En tu radio suenan las 20 más votadas. Suenan las 20 más votadas, el ranking de la radio. Suena Carlos Vives. A merecerte, no hice nada. Mau y Ricky. Por tu amor. Lucy Vives. Alrededor y miro al sol. Besos en cualquier horario se llama esto. Es lo nuevo de Carlos Vives. No hay nada para mí más importante. Puesto 25 la semana pasada. Hoy hablamos de descensos de 8 lugares en el ranking. Puesto número 33 de esta semana. Ya me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Robarte los colores de las flores del jardín. Recordamos que la canción que vas a votar a partir del lunes para la mejor canción del 2021 de Carlos Vives no es esta que estamos escuchando, sino que es Canción Bonita junto a Ricky Martín. Y hablando de la mejor canción del 2021, sigo haciendo un repaso. Recién me quedaba con Gente de Zona en la G. Vamos a arrancar con la H. Artistas que empiecen con H. A ver, Hash. Sí. No pienso acostumbrarme a ver tras un haciendo Vencer el pasado. Hermosa canción. Me voy. Nominada para la mejor canción del 2021. Con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo. No pienso seguir esperando, voy a empezar este... Y sigo con artistas que empiecen con H. Nos vamos a Hombres G, que también se encuentran nominados con Se Me Sale el Corazón junto a Carlos Rivera. Porque solo pensar en tenerte se me sale el corazón. Quiero cantar. Mejor canción del 2021 vamos a buscar esta semana. También se va a estar encontrando en el ranking a J Balvin junto a María Becerra. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en Navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Un surtidito de canciones para elegir para vos cuál es la mejor canción de este 2021. Jennifer López, Cambia el Paso. Junto a Rauw Alejandro. Cambia el Paso. Cambia el Paso. Mejor canción de 2021 será la de Joshua Dettrich, no es lo mismo, haciendo Qué Pena junto a Alex Ubago. Qué pena que por costumbre estés con alguien que ni siquiera te llena. O será la de Joy, que se animó a reversionar este clásico de Luismi titulado No Sé Tú. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con la gente, mis amigos, en las calles, sin testigos. Qué buena voz que tiene Joy, ¿no? Estaban dando Jessy como Joy, pero en este caso la estamos escuchando a Joy haciendo No Sé Tú. Nominados para la mejor canción del 2021. A ver. Uy, qué buen tema. Cantando bachata. Juan Luis Guerra. También se encuentra nominado Jorge Rojas, que ya lo hemos escuchado hace un rato con Cambiar de Vida. Sí, sí, por eso no lo escuchamos. A Joshua Dettrich con Qué Pena junto a Alex Ubago. Si lo escuchamos a Joy, estamos con Juan Luis Guerra haciendo Cantando Bachata. También que estaba yo. También que estaba yo. Cantando bachata. Y Juanes, que está como yo, no tiene dinero. Juanes, en esta canción nominada para la mejor canción del 2021. No tengo dinero. Buscamos la mejor canción de este 2021. ¿Será esta la de Kalimba? Bailar. ¿O será la de Karol G haciendo Contigo Voy a Muerte junto a Camilo? No se puede borrar nuestra historia. No se puede borrar. Yo me la sé de memoria. Yeah. Volver a amar después de que tú te fuiste. No se puede. Como pensar en un montón de nominados son los que vas a tener para elegir para vos cuál es la mejor canción hecha en este 2021. ¿Será la de Ken Wai? Si no es contigo. ¿O será la de Kudai que reversionaron este clásico ya de la banda Ya Nada Queda? Marte, ya nada queda de nuestro amor. Y hablando de reversionar clásicos, gracias a la tecnología también se reversionaron clásicos como este. Es a ti a quien yo amo. La Berizzo, es a ti a quien yo extraño. Con esa voz inconfundible de Rodrigo el Potro. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más? Que otro ocupa su lugar. Que sin ti vivir no puedo. ¿Cuál será la mejor canción de este 2021? Que ya no la quiero más. Que sin ti vivir no puedo. ¿O será la de La Oreja de Van Gogh que, que grabó esta canción? Sirenas. Sirenas, lejos de San Sebastián, con sus penas y tristezas, a cantar a otro lugar. Otra de las canciones muy bien votadas que estuvieron este 2021 en el ranking fue esta. Leslie Show, el Prefe, haciendo Sola y Soltera. Si la historia se repite, puede que el amor ya me quite. Si te enamoras es mejor que me evites, porque soy dure fiel y puedo lastimarte. ¿O será la de Lola Indigo haciendo Niña de la Escuela, canción que ya hemos escuchado? ¿O será esta de Los Nocheros, Mamá, Mamá? Es tanto lo que tú me das. Junto a Pimpinela. No me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Y una canción que estuvo mucho tiempo en el podio de las 20 más votadas fue esta. Luciano Pereyra, Dennis Rosenthal. Como siempre. No hay que perder la fe, ni dejar de creer. Tu corazón siempre ha sido más fuerte. ¿Cuál será la mejor canción del 2021? Sobran artistas acá para votar, ¿eh? Sobran montones. Vamos todos, dice. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Será esta la mejor canción o será la de Luis Fonsi, que también se encontró con varias canciones en este 2021, pero la canción que elegimos para que votes es esta? Vacío. Vacío. Y por la noche, baby, siento frío si tú no estás conmigo. Recuerda esa noche. Fonsi junto a Rauw Alejandro. ¿Cómo se llena, baby, este vacío si tú no estás conmigo? En un rato sigo repasando artistas. Mejor canción de 2021 es lo que vamos a buscar esta semana para hacer el último programa de las 20 más votadas el próximo fin de. Vas a votar desde el lunes y hasta el viernes. Tenés un montón, un montón de artistas. Estamos con la L. Ya vamos a seguir con artistas que empiecen con M en adelante. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero ahora nos vamos con el puesto número 6 en el ranking. Volvemos a lo que está pasando en este fin de semana. Hace un rato escuchábamos al trío natalino en el puesto número 7. Así que nos vamos al puesto número 6. También vamos a hacer un repaso de lo que viene pasando, porque seguramente ya con tantos artistas que estamos escuchando, seguramente ya te perdimos un poco. Nos vamos al puesto número 6 ahora. Entonces hablamos de descenso de un lugar en el ranking. Él es el maestro Andrés de León, que nos hace Aún. Puesto número 6. Estás aquí, ahora que ya te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Perdido en la oscuridad, ya mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo, y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Corazón.